Nunca me preocupé si yo transaba o no transaba. La gente se preocupa en eso. Seguimos en Atlántida, en FM Los Molinos, y vamos a ahondar en este especial acerca del punk en Argentina. El especial pasado fue una historia acerca del punk rock y el hardcore en Buenos Aires. Ahora lo que vamos a hacer es ir un poco más a fondo con algunos artistas puntuales, usando notas que hemos extraído de internet. Vamos a tener a Necro y Patricia Pietrafresa de She Devils, en una nota radial, una nota muy interesante, donde hablan acerca de la Feria del Libro Punk y también su particular visión acerca de la cultura general, la sociedad. Esta visión que tienen ellos acerca de la autogestión como un modo absoluto de seguir sus carreras y de lo que les pasó cuando no siguieron la autogestión y de algún modo quisieron relacionarse con multinacionales. La particular visión que tienen acerca de todo, ¿no? De la religión y sus puntos de vista que suelen resultar chocantes y se nota acá cuando con el periodista que les hace la nota. También vamos a tener a Gamexane de Todos Tus Muertos, también un personaje muy particular. A Chari, nos ha costado mucho encontrar una nota acerca de Chari y es una nota también de un medio independiente que hemos conseguido en internet. Y a Ricky Espinosa de Flema, así que tenemos cinco personas muy especiales, cinco personas muy particulares y que hablan acerca del ser punk, ¿no? De por qué uno decide tocar esa música y de por qué tocar esa música y para quién. Y acá sus visiones que son muy especiales y que da para tener en cuenta y escucharlas, ¿no? Son personalidades muy intrincadas y muy complejas las de estas personas que para nosotros son artistas absolutos, artistas muy importantes. La Mexana de Todos Tus Muertos, Patricia de She Devils, y que bueno, ahora está en el proyecto Cumbia Kers, Necro, ahora llamado Boom Boom Kid, Chari, el gran Chari de Loquero, y el finado y recordado Ricky Espinosa de Flema. Seguimos en Atlántida, seguimos con el especial acerca de hardcore y punk rock en Buenos Aires. Si se copian tu música. Está bien, a mí me ayuda un montón. Porque yo cuando sacaba un disco mío y tenía que mandar como, no sé, 40, 50 discos para afuera, para otros lugares. Terminaba mandando capaz que 100 discos por correo, que es carísimo. Y capaz que a veces no le llegaba, le llegaba roto. Y bueno, ahora te lo suben, a veces no, yo no sé todavía ripiar, estoy en eso. Pero mi bajista, El Pelado, que de hecho esta canción que acabamos de escuchar, compuso toda la música y la grabó toda él y tocó todos los instrumentos. Yo simplemente hice la melodía vocal y le puse la letra. Él es muy pro en eso y está ahora ripiando. Estamos chequeando que hay música nuestra, pero no ripiada de buena calidad. Claro, así que la claro. Vamos a subir en buena calidad. Bien. Y nada, mata porque, qué sé yo, no sé, ahora en Arabia puede haber un pibe, che, no sé, un tema, tomá, acá la tenés. Mata, sí. Porque lo puedes escuchar inmediatamente. Todo contribuye, ¿no? Incluso bajártelo. No, que hablar, esa es sí, la diferencia. Está ¿no? Bien, sí, también vamos a poner también los discos para que lo quiera, el quiera apoyar. O sea, viste, nosotros estamos tocando como un tipo que está en la yeca. La música en el aire es así. El que te quiere, el que se copa, porque sabe que vos, a vos te ayuda, que te banquen un poco para comprarte algo, para seguir en la movida, que se copa, que la quiere comprar. El que no, también la tiene gratis, pero que se copa. Una pregunta, ¿tenés algún disco que no puedas manejar vos? Porque lo tiene una compañía o no, porque lo tiene tengo otros. Todo, no. Tengo como 3, 4 años atrás que había alguna que otra cosita. Más que nada con los algunas primeros de fan. No, más que nada con algunas cosas que no estaban muy, no, 10, 12 años atrás, no estaban muy claras entre todos los muchachos porque como hicimos todo así, no había nada firmado. Entonces, bueno, pero no quiero hablar de este tema, pero ahora sí, está todo bajo control. Pero básicamente no siempre como los Clash. Siempre fuiste independiente, desde que comenzaste tu movida como músico dentro de todo esto del rock. Estuve dentro de lo que llamaba música independiente, que en realidad sí, estaba en un sello independiente, no como ahora que más o menos hay muchos sellos que dicen independientes, pero el 80% de la música que se llama, o 93% de la música que está que se dice en sellos independientes, el publishing, la administración en el aire, está en manos de las compañías grandes. Totalmente. Universal, Emi Melograph y todo eso. Así que avísale a tus amigos de lo que está pasando, que lean letra chica, porque en 2 años se pegan un tiro en la cabeza. Mira, ¿cómo estamos? Yo debo 14.750 pesos. ¿En serio? ¿Por la Cumbia Queers? A la editorial de Warner de México. Así que, pero ahora sale el disco de Cumbia Queers, rompe todo y se paga todo. Todas las deudas. Y libra al fin de vuelta. Claro, libra al fin. ¿Viste? Bueno, uno comete errores. Qué dura vida la de los músicos. Para. Sí, paro. Contame un poquito. Apenas. Como un bocadillo, pero la verdad que no es algo que... Esto es bueno para contar, porque es un error que cometimos. Que es firmar la editorial con una multinacional. Es firmar la editorial con una multinacional de otro país, teniendo pendiente un montón de cosas que se iban a hacer en conjunto y luego nada se hizo. Ajá. Y cosas que hemos leído millones de veces en biografías, en varios números de la Maximum Rock and Roll, que le hemos criticado a todo el mundo, que no sabíamos de memoria cómo era, era... Bueno, no, vamos a ver cómo es, cómo funciona esto, a ver si es cierto o no. No, es una cagada. Y ahora tenemos, una deuda bastante grande, ¿no? Bueno, de ese dinero cada una por el adelanto de la editorial de Warner. Así que no se los recomiendo y sigo recomendando el hazlo como puedas, en vez de hazlo tú mismo. Bien. Claro, y aparte hoy día, fíjate vos qué sátrapas que son las compañías, ¿no? Porque quitar la economía... Porque si vos decís, bueno, este músico, vamos a poner un nombre, Paul McCartney, ¿viste? Pero quitarle la economía a un músico que la viene desde hace años peleando y que ellos algo deben saber de eso, no les importa nada, ¿no? Ellos no tienen la culpa, vos estás firmando algo, hay un negocio que te proponen, hay una cosa que se va a hacer, no se hace, es decir, bueno... Vos estás ahí poniéndote en un lugar donde no debes estar. Tal vez queriendo ver cómo, la verdad, es lo peor que hicimos, pero por suerte retornamos a nuestro lugar de siempre. Ya terminamos de mezclar el disco, el tercer disco de Cumbia Queers, que en breve estará en la calle por nuestro propio sello, como siempre. Y como siempre no... Como siempre, porque igual firmamos esa editorial que no sirvió para nada y nosotras pirateamos ese propio disco, no salió por ningún sello, solo que lo pirateamos nosotras y así lo convertimos en disco de cobre para nosotras. Y bueno, eso estará saliendo para mitad de año. ¿Y cómo ves, Carlitos, por ejemplo, ya casi es una nota a los dos, digamos, a nuestra columnista Patricia? ¿Cómo ves esa movida de Patricia que viene de toda una movida del fanzine, del punk rock, y de golpe está también con las Cumbia Queers haciendo esta nueva línea musical tan criticada, por ejemplo, en los ambientes del metal o en un montón de ambientes donde, por ciertos temas que hicieron de Black Sabbath, se empiezan todas unas discusiones adolescentes cuando nadie sabe la vida artística? Yo también participo. Bueno, a ver, dale, contá. Me parece bien, aparte Patricia siempre está en el mismo lugar, en el lugar donde saca chispas. Es una saca chispas, es una activista, es una... ¿no? Está en el lugar que tiene que estar. La gente que la critica es la gente que la criticaron sus tíos y los padres. O sea, van cambiando. Ahora escuchan la música que nosotros escuchábamos cuando éramos más chicos. Ella escuchaba. Esa gente antes escuchaban los Parchís. Y bueno, está bien. Yo también fui parte de eso. Pero bueno, criticar por criticar. No sé, lo importante es que aún Patricia está sacando chispas con el ritmo de música que sea. La música no importa, la actitud está buenísimo y a mí me chupa un huevo. La que le digan de ella, yo la apoyo. Buenísimo, es lo que hablábamos antes, de esa actitud punk, ¿no? Que el punk ya no pasa solamente por una música, sino que pasa por una actitud también, hoy día, creo, ¿no? Sí, ni hablar, qué sé yo. No sé si tampoco es el punk, pero sí una actitud de seguirse a uno mismo, qué sé yo. No sé, no importa el estilo musical que estés haciendo, la ropa que te pongas. Se está buscando acá algo, tratar de prender fuego todo lo que te ahoga, ¿entendés? No sé, por lo menos para mí, buscar un poco de agua, no sé, qué sé yo. ¿Cuánta sanidad, no? Ya nombraste el agua varias veces en nuestras charlas. El agua está en el vino, el agua está dentro tuyo, el agua es lo máximo que hay. El agua, la lluvia, es un beso del cielo. Claro. Así no lo digo en el nivel de Cristo, sino el cielo es una cosa hermosa. ¿Por qué no nombrar a Cristo también? Bueno, porque ha quedado tan mal entre lo que se ha hablado, porque por eso te dije, no hay que mezclar, porque desde mi punto de vista, y ahí ya nos metemos en otros temas, Cristo tiene que ver con un ser interno. Cristo puede ser cada uno, no me quiero meter en zonas oscuras. Yo me dedico a la divinidad y a entregar mi cuerpo a lo natural. Bien, listo. Y no tiene nada que ver Cristo, Dios, Mahoma, lo que sea. Buda, eso es oscuridad para mí. Para vos es oscuridad. Total. Pero bueno, Al día de hoy, si para alguien que está escuchando, para, ¿es todo bien? Está todo bien. Yo acá no quiero cambiar la cabeza de nadie. Simplemente estoy exteriorizando cosas que, si no las exteriorizo, me hace mal. Lo mío es habloterapia o gritoterapia, que se entienda. Sí, o tal vez te vendieron algo de esos seres que no es lo que realmente fueron, ¿no? No sé, qué sé yo, ¿viste? Cuando hay libros que te dicen o cosas que sí se pueden hacer, no sé, déjame ser, yo estoy por déjame ser, dejá ser, yo acá no vine para jugar la vida de nadie. Y cuando hay un libro que te juzga a vos desde el punto de vista que te dice, o la música que te dice, vos estás mal porque naciste en este lugar, porque tu piel es de este o hablas de este idioma, o haces, no, lo que me rompa la pelota, man. Yo soy un animal, man. A mí me vestí, yo nací y me dijeron que tenía que ponerme ropa, lo mío es ponerme en bolas, ¿entendés? Bueno, ¿se ve mal? Bueno, yo no sé, man, yo estoy porque no se vea mal. Hay que luchar. En bola, por eso salgo Moltoni y Manero todas las mañanas. Señores, Patricia, lo que vos dispongas, por favor, porque viste cómo soy yo. ¿Vale? No, bueno, si algo le faltaba al punk era una feria del libro, ¿no? Cuéntame un poco cómo surge esta feria del libro punk ahí en el salón. Patricia, eso lo generó Patricia. Hay varias publicaciones, yo participo en una que se llama Derrumbando la Casa Rosada, pero hay tantas de Tren en Movimiento, individuales. Escritores, poetas, sí, mayormente escritores, cuestiones que trataban, libros que trataban más o menos sobre punk rock en Argentina. Entonces nos dimos cuenta que éramos varios, justo hablando con Natural de Tren en Movimiento y Daniel Flores, que también escribió un libro sobre ska en Argentina, la manera correcta de gritar. Bueno, hablando con ellos dijimos, en vez de hacer una presentación cada una, hagamos uno todos juntos, juntemos todos los libros, el Salón Porredón es un buen espacio, y bueno, ahí hice una lista que la fuimos corrigiendo entre todos sobre el material que consideramos acá, que conocemos, que toca la temática punk. Y bueno, somos varios, somos como 20 y pico, van a estar casi todos los autores, desde Kramer, de Punk la Muerte Joven, Cabana, con el libro de los violadores. No. Juntamos entre todos cuál era la bibliografía que trataba sobre punk rock en Argentina y encontramos esos autores, aparte de todos los de Piloto de Tormenta, Tren en Movimiento. También, bueno, Chris Brash, Los Independientes. Acá tengo uno que... Ese tipo me dejó a mí en la calle, en La Rioja, sin lugar para dormir. ¿En serio? Underground, un chico de... Muy gracioso. Debe ser el mainstream también. No lo entiendo. No, es un chico que se considera punk y no sé... Y publicó un libro de cuentos que... Cuenta una gira por Brasil. También tengo el de... Gerardo de Decadencia Humana de Mar del Plata, No Permitas que Maten Tus Sueños, va a venir especialmente para la presentación. Y bueno, también están los de Flema, que son de opiniones encontradas sobre Flema, van a estar ahí. Va a haber una obra de teatro, disculpa. ¿No? Sí, el martes se estrena, hay un preestreno del libro de Sebastián Duarte. Este miércoles. Ya lo estamos buscando. Sí, no sé si está anunciado porque es para amigos. Y no sé qué. El 6 es para prensa y amigos. Sí, pero este miércoles es para una privada. Y bueno. Ese 6 es. ¿Día 6 no es? Pues, el 30 vamos a ir ahí a tomar un algo con. Bien, con lo que eso. Sea. Sí. Y esta feria, bueno, se hace el domingo 3 a las 6 de la tarde en el Salón Porredón. Va a haber para todos los gustos sobre esto, porque, por ejemplo, como Carlos ya tiró acá una sobre el underground of the underground, yo sobre algún otro que haya ahí que mucho no me parezca. En fin, lo que juntamos son todos los libros que hay y van a estar, menos Yellow Biafra, que no va a poder estar, pero que salió una Biafra for President, salió editado por Madre Selva y también van a estar ahí Leo con el puesto de Madre Selva. Van a estar todos los autores con sus libros, creo que haciendo algún descuento, y en dos charlas, una de 7 a 8, que parte con el título de Kramer y sus lectores, pero es como, digamos, una excusa para iniciar una conversación donde estaría Juan Carlos Kramer, Sebastián Duarte, Mariano Ludueña, Daniel Flores, Marcelo Pocavida y yo coordinando la charla. Y después de 8 a 9, otra que es del fanzine al libro, donde... Están varios que hacen fanzines, los que estemos ahí, todos los que puedan. Bien. Maxi Badalá, si está Carlos, si estoy yo, varios. ¿Qué lo llevó a hacer fanzine en su vida? ¿Cómo caen en el fanzine, no? Sabiendo de dónde vienen. ¿Por qué caen? Bueno, para buscar una palabra, no estoy diciendo que caes mal, sino cómo caes en ese lugar, tiene que ver con eso. Yo personalmente, cuando empecé a hacer fanzines, me metí en el mundo de los fanzines, tenía que ver con un poco con la música, que no podía, que las revistas que estaban en los kioscos, no, la música que yo escuchaba no tenía registro a mi alcance en un kiosco, de un registro, una nota o algo, ¿no? Uh-huh. Y de ahí di con un fanzine que llamaba Metallica, y di con un señor que llamaba, pues, señor Pocho Metallica, el fanzine Arling Metal, y otro fanzine de, más que nada, del trash y del trash metal, y también un otro que llamaba Metal Command. Yo tenía unos fanzines así como del trash, ya tenía, porque había comprado una revista llamada, bueno, me acuerdo ahora, y bueno, nada, era colaborador de eso. Y nada, mi búsqueda más que nada musical. Me llevó a que cuando hubo de eso, a nosotros nos llaman los chacales, por ejemplo, acá, por ejemplo, no se conseguía un disco de Creator, Possess, o un disco de Corrosion of Conformity en una disquería, entonces la tenía que buscar, me mandaron un cassette y lo que sea, entonces yo quería poner, hacer algo, registrarlo en un papel, dejarlo en algún lugar para ver si alguien estaba viendo o si pegaba onda con alguien para ver si alguien está escuchando la misma música que yo. Me llamaban los chacales. Porque los heavy eran heavy, heavy escuchaba Purple, qué sé yo, no sé, Slayer, eran muy pocos las personas que escuchaban, claro. O Metallica incluso. Eran, sí, muy estamos personas. Hablando en los comienzos de los 80, más o menos. 84, 85, 86, por ahí. Había una única radio que pasó, por ejemplo, que yo conocí Slayer y Metallica, de un programa llamado Cuero Pesado. De ahí conocí eso, fui a la disquería, no sabían qué se trataba, tuve que venir para acá, yo vivía en Campana, vine para acá a la capital y encontrar unos cassettes muy mal grabados, y bueno, nada, ahí de ahí di con algunos fanzines, me empecé a comunicar y eso. Después de ahí, bueno, di con la revista Rebelión Rock, que fue tipo muy grosso para mí, y bueno, y luego a raíz de la Rebelión Rock, doy con el fanzine Resistencia, con Vaselina y otros fanzines más. Que ya se alejaban un poco de esa temática. Se alejaban de la temática, pero más política, se acercaba, ¿no? Un poco a lo que yo tenía dentro mío. Y ¿no? Y bueno, nada, me dije, uy, qué bueno que está esto, me recontracopa. Y bueno, y empecé a hacer, yo tenía bueno, me compré un cassette que editó Patricia, que se llamaba Crash y Conflict, un split que había hecho ella. Estaban las letras de Crash y de Conflict. Y dije, wow, qué zarpado. Lo que me había pasado la primera vez que yo escuché Slayer, por ejemplo, Slayer y Venom, sí. Ahí no había ninguna letra que te decía hacer nada, pero con mis amigos lo primero que hicimos fuimos a agarrar benzina que mi papá dibujaba, agarramos benzina, se la teníamos en la puerta de la iglesia local y la prendimos fuego. Eso hicimos, no sé, pero nadie nos decía que teníamos. Nosotros sentimos que eso es lo que había que hacer, pero no porque no entendíamos la letra, pero sentimos como que esa era algo que nos despertó a hacer esa movida. Cuando escuché el cassette de Patricia, sentí que a mí me habían matado un par de animales que yo tenía en una mini granja, tenía en la casa de mi abuela, y sentí mucha agonía en mí, y dije, es el momento que yo tengo, después de leer una letra de Conflict y de Crash, dije, es el momento que sí, hay que ser, no hay que comer animales, no estoy mal, como me dice mi familia, que está mal, está bien, y si está mal, que me echen de casa, y eso fue lo que hice. Me echaron de casa después. Y empecé a hacer, como venía medio mal, me acuerdo que había un programa de televisión, no me quiero extender mucho más, pero ya... No, está buenísimo. Un programa de televisión que se llama Brigitte Bardot SOS, en el cual mostraban cosas o acciones directas que la gente hacía del ALF, del Frente de Liberación Animal Inglés, y también mostraban, por ejemplo, que hacía Greenpeace afuera de Argentina. Me llevó a Greenpeace. Cuando yo voy a Greenpeace, le digo, mira, yo quiero ser activista, mi vida no me importa, yo quiero ir donde sea, quiero defender la... de los animales, que yo estoy por la liberación animal. Y bueno, nada, me dijeron, no, bueno, vení acá, podés escribir cartas, no, eso no. Entonces agarré, armé un par de pibes, ¿no? Nos juntamos y bueno, no teníamos armas, hacíamos caca en un tacho y pis, nos juntábamos durante días en un lugar que teníamos, entonces nos encargamos de en la semana tirárselos a peleterías, en la puerta, al lugar donde vendían armas, compramos pegamento, se lo ponemos. Aún power. Sigue eso aún. Aún hago mi stop de city. Después puedo explicar, Patricia, qué significa eso. Pero bueno, nada. También sentimiento incontrolable. En una banda donde conocer el sentimiento incontrolable. En fin, cosas que me fueron despertando fueguitos. Y bueno, de ahí hice mi primer fanzine propio, porque antes era colaborador, que se llamaba Green Violence, Violencia Verde. Nuestro grupo se llama Violencia Verde. Y ahí tirábamos movida que repartíamos en nuestros colegios, de cómo loco hacete vegetariano, qué sé yo, interiorizate en esto, sobre esto, puedes hacer esto si no te gusta esto. Bueno, cosas así. Hablar por los animales que no pueden hablar. Esa es lo que me llevó a mí a hacer un fanzine. Bueno, tiene que ver con tu vida y tiene que ver con hacer vida de esas vivencias que tuviste, ¿no? Y cada uno lo va viviendo, valga la redundancia, a su manera. Pero está bueno que lo pones en el arte, ¿no? En ese sentido. Porque tiene que ver con lo artístico. Yo lo vi con la agonía mía y con la agonía de seres que no pueden hablar. Y me vi que era algo fácil de hacer en sentido de agarrar, escribirlo, y no podía escribir miles de cosas. Ojo, lo hice con mi mamá, era maestra de escuela rural y ella tenía una gelatina que escribía, no me acuerdo cómo se llamaba, escribía algo, usaba una hoja, sacaba y luego volvía a poner una hoja y si eso se pegaba. Se pegaba y con eso era como fotocopias. Y con eso yo agarraba, hacía eso, gracias a mi vieja, y eso con engrudo y pegaba... cosas que incitaban a que piensen en el hecho de usar cuero para vestirse, cosas para animales, para, o sea, cosas que tienen que ver con decía, bueno, esta marca tortura animales, y los ponía en lugares donde lo iban a ver, no sé, shopping no había en Campana, por ejemplo, pero sí veníamos acá, los poníamos en los shoppings que había en esa época, y hacíamos ese tipo de cosas. Y bueno, nada, después cuando tuve una banda que me invitaron a cantar, también lo esterilicé también en eso. De hecho, en el primer disco hay un tema que se llama Vivisección, ¿no? Sí, claro, sí, hicimos un tema que habla sobre ese tema, claro. Sí, sí, exacto. Yo, para mí fue la primera vez que vi esa palabra y, digamos, vi a alguien que se manifestaba en contra de la vivisección. Bueno, sí, claro, no sé, fue sí, algo sí, fue algo que nosotros lo que hizo Fan People, creo que estuvimos en un momento en el cual había un hueco de algo y nosotros estuvimos ahí, pero nosotros no nos explicamos por qué. Claro. Aún no me lo explico, pero bueno. ¿Y te explicás vos todo lo que hiciste vos y que tiene repercusiones en otros? ¿Te diste cuenta en algún momento de eso? Sí, con esta devolución, por ejemplo. No, sí, es algo normal, cotidiano, todos nos autoinfluenciamos y lo seguimos haciendo y por suerte tenemos siempre inquietudes y... En determinados momentos, como habla Carlos de Fan People o anteriores, donde no había los medios que existen ahora, nuestros medios fueron importantes porque eran los únicos que existían en un plano contracultural o underground, o como quieran llamarlo. Estábamos por un lugar abajo donde corrían, o al costado diría, por donde corrían otro tipo de informaciones que... Tratábamos de comunicarnos con gentes de otros países o con gente de otros lugares. Yo me escribía con Tommy Gunn de Wilde y con otro chabón de Inglaterra, pero Tommy me mandó por correo Punk La Muerte Joven. Es decir, el correo nos comunicaba también mismo en distancias de acá, como te digo, a un tren, ¿no? A un par de horas. Pero entre todos hicimos como un canal de esa contracultura y bueno, nos... autoalimentábamos, yo recibía cosas que mandaba a otras personas que me parecía que les servían y otros hacían lo mismo conmigo, autocolaborábamos cada uno con otros. Así que se creó algo bastante fuerte, era un momento en que, bueno, cuando tenía ciertos intereses, inquietudes, como contó Carlos su propia inquietud que le surgió desde... ver que le habían matado a los animales y ver que era contrario a ese espíritu de seguir alimentándose por la crueldad, digamos. Y bueno, fuimos encontrando cada uno información que era difícil en ese momento y por eso parece más, o no sé, o parece ahora en cierta forma importante porque no había otro lugar donde sacarla y bueno, corrían por los canales donde estábamos nosotros, pero creo que lo seguimos haciendo y cada uno sigue moviéndose por sus inquietudes y en eso, la verdad... muy contenta. ¿Cómo surgió el interés de hacer fanzines? Es como el primer espacio de libertad que yo conocí para mí, ¿no? Cuando vi que desde el libro que leí de Kramer, lo tengo que citar porque de ahí saqué un montón de cosas, el de Punk La Muerte Joven, otras notas que leía de afuera sobre lo que era el punk rock, que te habilitaban, digamos, con ciertos principios de libertad absoluta e individual, a hacer lo que quieras, aunque supuestamente no supieras. Entonces, el hecho de encontrarte, como él decía que reproducía sus carteles y los pegaba por la calle, yo con la posibilidad de escribir lo que quería, hacerlo, luego fotocopiarlo y distribuirlo, para mí creo, fue el primer espacio en el que me sentí libre. Metieron preso en Mar del Plata y entré a un buzón, lo que se llama un buzón, una celda, y había otros detenidos. Y cuando me vieron, yo dije, esto me cogen, me cogen, después me matan y después me cogen de vuelta. Y yo iba vestido de punk, jugué a punk en esa época, tenía 19 años, y me meten en el calabozo, y bueno, dije, ya fui. Y me quedé así, pegado contra la reja, el culo pegado contra la reja. Y dije, ya, pues, me van a recoger. Y viene un chabón y me mira así de arriba abajo, viste, yo estaba así temblando. Y me dice, vení el loquero vos. Imagínate cómo estaría yo para que un chabón que está ahí adentro, todo tatuado, así todo mal, me diga, me pregunte, vení el loquero. O sea, yo daba loco, daba imagen de loco. Y me gustó que me pregunte eso. Después tuve buena onda con los chabones. Cogimos, sí, pero muy buena onda. No, pero por eso lo pusimos lo que era. ¿Qué querés expresar con tus letras y a qué querés llegar? ¿Cambiar la mente de alguien, no? No, para nada. Además, eso es una utopía y no me interesa hacerlo. Nosotros me parece que lo que queremos hacer es... Somos descriptistas, no sé, también descriptivos. Describimos una idea y pintamos nuestra pequeña aldea. Nada más. O sea, hablamos de una chica que vomitó a las 6 de la mañana después de un recital en Buenos Aires, en Neuquén, en Cutralcó, en Posadas, en Chubut, en cualquier parte del mundo. A las 6 de la mañana estás con una chica, estuviste toda la noche tomando cerveza y nosotros hablamos de que vamos a observar el vómito de esa chica. No me parece que sea una cosa muy fuera de lo normal, pero me parece importante que el rock and roll, el verdadero rock and roll, realce esa imagen, ¿entendés? De la de Vicky vomitó a las 6 de la mañana todas las cervezas que tomó, y en realidad no fue la cerveza, el asco que le daba a toda la sociedad. Creo que hablamos de eso, ¿entendés? De que vivimos, pintamos un cuadro, nada más. Pero no queremos influenciar a nadie, ni queremos cambiar la mente de nadie. Solamente cambiar el mundo. Pero no la mente de nadie en especial. O sea, no me importa la mente. Una mentecita así, no me importa. No, nunca dejamos Mar del Plata. Somos todos de Mar del Plata. Ahora termina la gira el 23 y me voy a comprar una tabla, o él me va a prestar una, y me voy a quedar todo el verano en la playa mirando la ciudad. Somos de Mar del Plata, full. Mar del Plata, not deep. Mar del Plata, lo mejor. Pero a mí me parece que no hay que darle más importancia a las canciones de lo que las canciones tienen. Son simplemente canciones, estados de ánimo. No se puede llevar una vida por una canción, o sea, ¿eh? ¿Ok? Me parece a mí. Yo no me hice vegetariano. A mí me gustaba toda la onda de los anarcopacifistas. Pero, qué sé yo, y no le digo a nadie que sea vegetariano, ni que ande comiendo carne, ni que no use cuero, ni... No sé, por ahí más que la música, las actitudes, ¿entendés? El guitarrista de Nancy Fae, cuando me enteré que para no ser la polima se pegó un tiro en la pata. Y este tipo son lo máximo, boludo. Esas actitudes. Después escuchaba la música. Y bueno, y querer tener esas actitudes y rescatar las actitudes de la gente. Creo que eso fue lo que me llevó, tal vez más que la música. Me siento bien cuando me doy cuenta que no creo en el destino, ¿entendés? No creo en el destino. Yo hago mi propio destino. Yo no tengo Dios, a pesar de tener respeto por las creencias de la gente. Yo me siento bien cuando digo, mira, ahora miren lo que estoy haciendo ahora, estoy conociendo todo este país que yo jamás en mi vida pensé conocerlo, porque yo vivía en un lugar que colgábamos la comida al techo para que no se lo coman las ratas, ¿entiendes? Pero es así mi vida, qué sé yo, no sé si soy feliz. La situación está generada por el ambiente y yo no puedo abarcar los múltiples aspectos que una sola cuestión representa. O sea, no soy feliz. Soy feliz un ratito, qué sé yo. Y mirá, nos encasillamos en la idea de no encasillarnos, o sea, la estructura es no tener estructura, romper estructuras. Cuando empezamos a tocar con el anteojito empezamos diciendo, hagamos algo que rompa su estructura. Si ustedes se fijan, las armonías y eso, o la gente que sabe de música, se da cuenta que no hacemos 4, 2, 4, 2, 4, sino hacemos 4, 3, 5, 4, 3, 2, 5. O sea, sacamos a la gente de la melodía. O sea, el que escucha no es como una canción de Calamaro, por ejemplo, que está preparada. O sea, tu mente está preparada para escucharlo así. Por eso se suena tan bien y es así. Pero bueno, nosotros tratamos de romper estructuras, en realidad. Salirnos de los estilos. Escuchamos mucha música. Pixies, Sonic Q, Reggae Machine, qué sé yo, Nirvana, Ramones, un montón de grupos. Bill Kennedy. Pero la onda era salir de las estructuras. Igualmente no, es muy difícil lo que te digo, porque es difícil de hacer. Para no estar encasillados, creo que cagamos a la gente, porque si vos escuchás el primer disco y el segundo son una cosa, un abismo, ¿no? Una cosa completamente distinta. Alguien que compró el primero nos está mandando muchos emails y nos dicen, loco, ¿qué pasa? Cambiaron de cantante. ¿Quién es el puto ese que canta ahora? ¿Eh? Y es el mismo puto que cantaba antes, qué sé yo. Pero qué sé yo, capaz que antes estaba un poco más enojado. El próximo disco va a ser todo eructos, no sé. Bart Simpson es mi ídolo. Así que podemos hacer cualquier cosa. Me gusta hacer lo que me gusta y tratar de hacerlo bien y con sentimiento. Cuando no sea así, seguramente no lo haré más. Esas cosas lindas. Ya demasiadas cosas feas me pasan. estábamos en la escena, pero entre comillas la escena, porque yo cuando me metí en la música, no me metí en la música por la escena, yo me metí por la droga, el alcohol, yo veía que estaba todo bien, ¿lo? Entonces todo eso me gustaba tanto, y dije, buenísimo, este es el camino. Y bueno, después me di cuenta que no era así, fue un camino para otras cosas, pero en el primer momento era así. ¿Qué opinás de los fanzines? Vos hacías uno, ¿no? Yo hacía uno, pero en el año 87. ¿De la primera época? Claro, en la primera época de los fanzines, cuando salió Resistencia, Vaselina, y yo era chico, pero por alguna manera tuve acceso a los fanzines, y cuando leí un fanzine dije, loco, esto lo tengo que hacer. Y era el único fanzine que se hacía en Mar del Plata, obviamente nadie hacía fanzine, nadie sabía ni lo que quería decir. Y así conocía, no sé, a toda la gente haciendo fanzines. Ahí me sirvió para conocer gente, para... Yo estudiaba y dejé de estudiar. No fue muy bueno. Y dejé de estudiar y me puse a hacer música, me puse a estudiar otras cosas. Y bueno, y fue mi... conocí el dadaísmo gracias a los fanzines y me volqué al arte, así, qué sé yo, no sé si llamarlo arte, a la mierda que estoy haciendo ahora. Pero es una vida así, viste, qué sé yo. Bueno, ahora el 23 vuelvo y yo no tengo dónde ir a... O sea, no voy a dormir en cualquier lado, no voy a dormir en ningún lado, no sé dónde voy a dormir el 24. O si voy a Mar del Plata, o si me quedo en Buenos Aires. O sea, realmente no tengo casa, no tengo compactera, así no voy a poder escuchar todos los discos que me están regalando, pero lo voy a cambiar por comida. Y bueno, y vivo así, qué sé yo, pero yo vivo así, yo soy así por los fanzines. Es una banda nueva en realidad. Ayer los de Cutralcón no son los mismos que tocaron hoy en Neuquén. No somos profesionales, somos amateurs, entonces nos dejamos llevar por los sentimientos. Si hoy pasó algo malo, vamos a tocar mal. Si hoy pasó algo bueno, yo sé que es lo más antiprofesional de la Tierra, pero somos así, antiprofesionales. Lo quiero antiprofesionales. Preguntaré. somos del rebaño, no dejan de alabarte, porque no ven tus ojos brillando en el espejo, porque no ven tus ojos brillando en el espejo, porque no ven, porque no ven. Bueno, Todos tus muertos viene por la encíclica papal Totus Tuus, que en latín quiere decir todos tuyos. Y el Papa fue a visitar a la Argentina y fue ahí donde en la época de los desaparecidos y de las Malvinas nos parecía irónico. Entonces Totus Tuus muertos, todos tus muertos. Porque la verdad en esa época era la muerte, la realidad de la calle. El grupo tiene influencias desde el punk rock, pasando por el reggae y todo tipo de músicas que tengan que ver con una rebelión, con una fuerza, con una reacción contra las cosas que le molestan a uno. O sea, utilizar la música y el estilo para manifestarse de esa forma, en todos sus estilos, ¿no? Puede ser desde la furia del hardcore a por ahí el cinismo de otras cosas y bueno, etc. Piensen lo que quieran. Todos, creo que lo más importante es la libertad de pensamiento. Y particularmente creo que el rock es una forma más de expresarse tan válida como cualquier otro folclore que exista, porque es el folclore de las grandes ciudades. Bueno, realmente creo que nunca ha crecido ni nada, me parece que siempre estuvo como algo normal, no nos influyó, sino que realmente sí, influyó desde el principio y hasta ahora, como influye en nuestra vida normal cualquier cosa política o suceso o acontecimiento que ocurra. Que lo que le pida no me haga sufrir nunca, jamás. Porque ese es el chiste del diablo, que le pedís algo pero después el dolor va a ser mucho más fuerte por tu ambición. Entonces quisiera, el pedido sería con pedido de que no sienta dolor. Rompería el chanchito, o sea, entregaría dinero al pueblo, aunque sea una felicidad así rápida, pero entregar dinero, dólares del banco, así que para la gente más pobre, todo eso que está guardado. Y a mí me gustaría compartir escenario con The Clash, que se volvieran a juntar, que hagan un gig y nosotros poder tocar ahí. Eso me gustaría. No me parece. Creo que el que tendría que haber recibido el tiro tendría que haber sido Mark Chapman, que se lo pegue él mismo. programa, me parece, ¿eh? Bueno, estamos con Pablo y Ricky, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Por fin haber encontrado un programa que no tenga mucha que poner plata para que nos pasen el video, bueno. ¿Sí? Eso porque, sí, es la primera vez que lo van a pasar el video. ¿Porque nadie lo pasa? No lo pasan porque tenés que auspiciar. Y para auspiciar necesitas plata. Y acá no. Acá somos amigos. Amigos somos amigos, pero acá hay buena onda. Bueno, sin Carlín y sin nada, pero estamos, estamos con los muchachos de Frena. Cuéntenos un poco cómo les fue con Offspring. Bueno, con Offspring nos fue muy bien, por suerte, a pesar de que también supuestamente teníamos que ceder cosas para tocar, sí. No lo hicimos. Y la gente... ¿Y cómo hicieron para tocar? Y no sé, mentira, de vez en cuando mentira es buena. Tocamos y la gente le gustó, fueron, a pesar también de que la entrada era muy cara, nosotros cobramos 5 pesos, 6 como mucho, y la entrada 25 pesos es un robo, me parece a mí, pero eso es lo que cobra la banda de afuera, claro. Así que tocamos para una supuestamente alta, ¿no? Son independientes. Sí, pero bueno, vienen de Estados Unidos, el boleto debe ser caro. El hotel, hay que garpar todo, sí. El catering. Y bueno, nosotros ahora tocamos, para la gente que no pudo ir a ver a Offspring, mañana viernes 5 en Superclub. Sarmiento 777. Sí, la entrada sale 100 pesos porque es barata. Bien barata. Bueno, van a presentar Si el placer es un pecado, ¿no? No es la presentación oficial. No sé, bueno, pero van a ser oficiales porque suena medio rati. No tiene nada que ver. Bueno, ¿y van a hacer temas? Vamos a hacer temas, sí. Lo venimos haciendo siempre. Sí. Generalmente hacemos lo mismo, no presentamos un show bondatis. No da la cara, ni la plata, ni nada. ¿Cuántos temas hacen en vivo? Según la noche que tengamos, según como el estado de la noche. ¿Hacen 40 o 3? Depende del tiempo que haya o por ahí como pinta el recital, si va para seguir tocando. Claro, claro. Sí. Generalmente ahora... viste, con la veda de horario, sí. Según si se alargan las bandas que tocan antes, nos queda menos lugar a nosotros, pero no queremos ponernos en una postura de que la banda que toca soporte nosotros, claro. Tiene que tocar 5 minutos y se va. ¿Y tocan con Embajada Boliviana? Embajada Boliviana y Malpasar. Siempre tocan, ¿no? Sí, Embajada Boliviana es mi banda preferida, es la banda que más me gusta. Sí. Y Malpasar tiene buena relación con nuestro manager. Son amigos. Y bueno, ahora nos van a mostrar el video, que es por primera vez, ¿lo dan? Por primera vez, ¿verdad? Van a pasar. Sí, verdad. Por lo que te dije antes, de acá el canal que pasa, que se llama No sé Mucha Música o algo así, quiere que... O tenés que poner aviso o algo así. Si no, no te lo pasa. El video lo terminamos hace 3 meses más o menos. Claro. Es todo con muy poca plata. Y lo grabamos en la calle, en nuestro barrio, en la casa del bajista, y imágenes en la calle. Civil de la calle, y después terminan un recital. ¿De dónde sacaste a los vagos, los delincuentes? De Herli, son del barrio donde vivimos nosotros. Ninguno es actor. No. Es más, el chico... Bueno, se van a dar cuenta cuando lo miren, es medio estúpido. Adelantar. No adelantar, hablar sobre películas o videos. No sé, hay gente que se dedica a eso, me parece que roba. Directamente las imágenes Lo dicen todo, así que lo que se puede decir es que se hizo humildemente. Sí, a puro vuelo. De lámina, ya. Sí. No, y que a nosotros nos gustó, que es lo más importante. Sí. Después que no le gusta a los críticos, me lo paso por las bolas. Sí. No, yo lo hago para mí. Muy bien. No para los críticos. ¿Y para la gente? Y a la gente, si le gusta Flema, le va a gustar porque los representa a ellos. Directamente. Sí, por eso estamos hablando, que no es ninguna superproducción ni nada, es algo bien identificativo con una banda. Sí. Bueno, y el disco este, yo lo encuentro, este es el cuarto disco que graba, ¿no? El tercero. Tercer disco. Perdón. Lo encuentro mucho mejor sonido, mejor producción. Encontramos gente que se interesó un poco más en nosotros, sí. Que nos dio la oportunidad de grabar en un estudio... Como la gente. Sí, como la gente. No sé si nos sirvió mucho a nosotros, porque nosotros los instrumentos que usamos son reverretas. Sí. Aparte no le doy mucha importancia a eso de grabar en un super estudio, porque las cosas que me gustan a mí se grabaron en 4 canales y suenan de puta madre. Entonces ir a grabar con 80.000 lucecitas y 1.000 canales... Y ir y tocar 2 tonos, claro. No varía, lo importante es la esencia de la banda. Bueno, yo les agradezco que hayan venido, espero que la gente ahora sepa disfrutar el video. Sí. Y nunca ninguno de los dos se va a hacer rati, ¿no? Nada de eso. No. ¿No? ¿No? Me parece una pregunta estúpida. Bueno, bueno, no, por la canción. Entonces, ¿para qué hiciste la canción? Para mí. Y bueno, ¿para qué la cantas? Para mí. Muy bien. Yo solo me compré los discos de Bandido. Bueno, Ricky, un gusto haberte tenido. No, no, gracias por la oportunidad de mostrarlo esto a quien le interese. Bueno.